Soy feliz con mi marido, soy feliz con mi pareja, soy alma se va como empoderando, como que se va alimentando de esas cosas lindas, uno va decidiendo que sean lindas, porque pueden ser cosas que para otros, para mí pueden ser cosas que nada, pero no importa, yo voy a dar el lado positivo. Entonces de eso se trata, buscar el lado positivo a todas las vivencias o los imprevistos que pasan en la vida. Porque todo el tiempo en una vida. A veces no hace, porque a veces uno pensamos en la felicidad como un conjunto, no, la felicidad es propia. Bueno, pues no es así. Uno va creando un concepto de felicidad para uno. Esto me hace feliz, lo hago más. O sea, no lo hacemos. No lo hacemos. Si la otra persona no es feliz, ya no es tu problema. No, sí, no. Tú tratas de guiarlo y encaminarlo. Bueno, si no, es porque algo le pasa. El problema es que la persona le da algo le pasa. O sea, es propia. Es propia. Puedes vivir en una familia, no sé, de 20 o 30 personas, pero es tu felicidad. Y si lo ves interesante, tema, como siempre lo vendríamos a hacer, la felicidad es eso, eso no lo creamos. O sea, no es necesario ya siempre ir a recordarlo. Como el cambio es una memoria, entonces, ah, ya. Por ejemplo, me está peinando y me acuerdo de la tontería que salí. ¿Tienes ahí? O estoy conversando con mi hijo hoy día que se despertó a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana, y todo como está. Entonces, esas cosas me hacen feliz porque en el fondo se despertó y fue a conversar conmigo. Entonces, para mí, eso. Es eso. Entonces, yo elijo ese momento que fue tan rico para mí. Claro, porque son cosas, por ejemplo, uno decide, uno que me está dando atención a él, que dando su tiempo. Que lo puede hacer, claro, si yo me lo permito, yo feliz. O sea, de eso se trata aquí, y tanto que para mis hijos como para mis hijos, porque siempre es sembrar eso. Gracias. lo ve el iceberg. Ahora el iceberg, de una vez del agua hacia abajo, no lo ve. A mí lo ven hacia arriba. Entonces, una entrega del iceberg hacia abajo a las personas que no tienen sentido. Entonces, yo trato de que ese algo que ven sea bueno. Trato de entregar lo mejor de mí. Y eso es lo que uno va dejando, esa semillita. Porque yo he estado en varias empresas, siempre me dicen, ¡ay, André! Siempre se acuerdan de algo de mí, me escriben, dicen, yo mejor de ti, André, te vas a paritar. Y tú eres de ahí, por ahí, entonces me acordé de ti. Esas son cosas bonitas. Y eso lo hace la experiencia. Cosas que te van a dejar. O sea, uno va dejando experiencias de semillitas. La experiencia mía trato de también transmitirla a otras personas. Y para que decían en el fondo, el ser creyente, el vivir independiente a todo lo que uno pueda experimentar, toda la mochila que uno pueda cargar en la espalda, uno decide si la siente cargada o la siente libre. Uno va decidiendo eso. Bueno, vecino, recuerdo el teléfono del hogar de 44-28-61-159. Sí, porque acá Andrea ya es psicóloga, así que si usted necesita de ella a algún consejero, usted que bien sabe a este tío. No hay que decir, yo la he aprovechado aquí al máximo. Y, así que bien, si usted lo necesita, vecino, ya. Yo se pone contacto con ella. Pero qué lindo. Qué bonito lo que hace sin existencia. Yo creo que cada persona. No es que nadie no está, pero uno lo va a hacer. Por lo menos uno lo tiene realmente la experiencia. Sienta, si en verdad que yo no te disfruto eso. Pero hay gente que no lo dice, no lo dice. Cosas que no, que se saltó una parte, porque no es lo mismo, qué bonito. Sí. Qué bonito. Entonces, esas cosas, quedarse en la educación, parte de la casa, de cómo crear un tema de los mejores valores, y también hacer bien, no dañar al otro, el límite está hasta que pase el otro. Ese es tu límite. Sin dañar. De repente, mi papá se va a otro camino. Y mi hijo se puede saber por qué. Sin pintar, en ese sentido, como un caballero que, sí, pasa a ver, la vida de la vida. Y no como la vida, así. Entonces, mi hijo, como que tiene una vida. Entonces, como que uno va dejando, huele. Huele. Y eso se trata. Y de ahí parte la educación en casa. Cuando huele desde chiquitito, de cómo actuar en la vida. Eso es lo futuro, niño, lo futuro, adolescente, lo futuro. Por eso, hoy en día, porque hay tanta violencia y hay tanto... los puntos de vista no respetan la vida. Porque resulta que en la casa siempre hay discusión. Y ahora vas por allá, y ahora vas por acá. Entonces, niño, siempre se hace eso. La base empieza en casa. La educación empieza en casa. Exactamente. Porque el niño se comporta como lo tratan en la casa. Vaya, no sabe si después los chiquititos van y se dicen la enseñanza en la casa, no van a repetir en otro jardín. Entonces, le dicen, oye, pero ¿por qué? Bueno, en mi casa no dicen. Ahora, exactamente, en lo mismo ahora. ¿Por qué no hay una comunicación a la hora de dormirse como lo hacíamos nosotros? Nosotros nos estábamos conversando con nuestros papás, nuestros papás nos decían las cosas. Pero hoy en día, no están con el teléfono, y fuerte, y no hay una comunicación, porque el teléfono sí, pero cuando uno se sienta a la mesa, estamos hablando, se hay que respetar y estar con el grupo de tu familia. Entonces, si uno les dice, ah, mi tía es tan antigua, ¿qué pasó? No, pero como estaba adolescente, ya, pero ya, y los niños, pero no es posible. Pero actualmente es así, ahora mismo, los niños de 13, 14 años ya no están bien. Llevan a la familia a la casa. Me preguntan como uno, cuando uno era una adolescente, era diferente. Y dice, exactamente. Bueno, los niños ahora van a llegar a la escuela, vayan a la casa y están en casa y se hasta la pieza. Pero eso depende, eso de eso de lo que ellos siguen. Claro, y la responsabilidad de nosotros, no de los niños. La gloria. Claro, yo siempre diría que no tuve nada más. Por ejemplo, tengo un nieto que tiene como 14 años. Pero ¿sabes por qué? Bueno, va a ser un problema que lo de cuando me da, te digo yo. Porque no sabe si no va el papá de la bola. Cuando no está la mamá, pues entonces, yo no entiendo. Yo creo que yo, por problema más sano, digo yo, no. Así que estamos con el mismo curso y. O van a ver a. Pero también ellos tienen su espacio. ¿Por qué tienen su espacio? Porque ellos están estudiando en la misma colegio. Y hay conversa y hay otra cosa. Independiente que vaya el papá, la mamá, la salsa del colegio, pero ellos tienen su espacio en el colegio. Pero la abuela le dice que el colegio es para estudiar. Son las 10:36 minutos, se nos pasó la hora. Lunes 21 es la presentación de la Santísima Virgen hoy día. Así que hemos conversado bastante, buenos temas. Así es que damos una pausa musical y volvemos. Thank you. una caída. FM 107.3 Acompañando la mañana. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Thank you. dice, el funcionamiento y la administración de la herramienta está a cargo del registro civil y la medida fue aprobada para el Congreso tras las retenciones a deudores con su retiro del 10% de los fondos de la AFP, que evidenció la necesidad de legislar para reducir esta problemática. Para el Estado se considerará como deudores a quienes tengan 3 meses continuos de deuda o 5 o 10 continuos. El juez Cristian Alarcón, del juzgado de familia de Concepción, explicó que entrar a operar el Registro Nacional de Deudores, que fue promulgado hace un año atrás, efectivamente comenzará a poblarse el registro informático público, que no será de acceso masivo. Además, se han estado mejorando las deudas del registro para el UTM, pero quienes tengan los pavimentos detectados antes del 18 de noviembre tienen que solicitar al tribunal que realice la conversión. Para ello, ni siquiera es necesario venir al tribunal, se puede ingresar a la oficina virtual del Poder Judicial. Es el trámite fácil y elegir la ventana solicitud para convertir el monto de las pensiones de unidades tributarias mensuales. Esto se puede deshacer con clave única, clave del Poder Judicial o cédula de identidad. Aquí hay lo digo segura, serena de la mujer que quiere defenderse, es una buena fundamental para mí para la pensión de los alimentos. Sí, yo creo que muchos alimentos esto, mucho. Como se dice, no para que tarde, para que tarde. Gracias. criterio de aislamiento no debe ser personas grandes en su cuarentena en residencias sanitarias que significa un 53% de inflación. Esto es lo que se debe hacer el tema. Ya. Si no, vamos a manifestar. Y bueno, ¿qué es esto? O sea, más que es una responsabilidad nuestra, o sea, así que no le llama la culpa, que se debe y que pero siempre, yo te encuentro todas las veces. Pero aquí también, yo siempre lo defendí. Aquí quien no da su responsabilidad, no se responsabiliza, son los grandes empresarios. Porque ellos, oye, a mí se nos va a un montón de gente. Recitales. Si bien están en barra, no le van a empezar a mi interesa. La plata, y lo trato de eso, porque aquí Andrea lo dijo, es nuestra decisión, bien bonita, no es. O sea, ellos, yo no te puedo ganar con un canal que vender ahí y vengan a comprarme todo. Pero ustedes pueden ser, claro. O yo me pondré una calle y ya me fui. Pero la gente no sé qué se puede también. Sí, es cierto, que hago la aplicación. Yo siento, no sé si es que es lo que yo siento. Yo lo siento, nosotros, cada vez que volvemos a empezar la responsabilidad del otro, se muere la vida. Yo cuento mi vida y me cambió a mi padre.

¿Será que por algo te pasan las cosas? FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Thank you. una semilla para que el calor de como le tapa el ducto. Para que no vaya a tener que ir. Dice aquí, en general, el grupo etario más frecuente que solicita la cirugía es el 35-45 años, pero ahora se han visto más jóvenes. Sí, yo pienso que por lo mismo que todo lo que estamos viendo y todo lo que está pasando, porque para tener un hijo significa independiente la parte económica. Dice, generalmente el procedimiento se lo hacen hombres que ya fueron padres, pero también pueden hacerlo los que no. Si tú no quieres tener hijos, te puedes hacer una gran pregunta. Pero, ¿qué injusticia? No, la injusticia al hombre sí que pueden a una edad así joven, pero cuando la mujer tenía 3-4 hijos y quería operarse, no le daban a operar, sino con la autorización del marido, pero no hay otra dificultad. No sé. Oye, una, porque tiene esa opinión que mi marido no se casó, todavía está el régimen conyugal, ¿cierto? La separación total de bienes, y hay también una asociación de que el marido administra los bienes. Los bienes. Yo quiero ir pronto. Claro. No conocía en mi tiempo cuando me casé. Me sentía eso que los bienes me estaban poniendo. Yo voy a tener que regresar hoy día. Me estaba haciendo ese momento. No sé, el bien conyugal, ¿cierto? La celebración total de bienes. Y además, esta otra parte. Yo ya sabía que era así, ¿por qué? Y si era así, mamá, ya era bien, ya era más chica. Ahora tiene que. Ahora ya no se usa tanto. Ahora ya llegan, claro, no, exacto, pero ahora ya es conclusivo. Es que es más sano. Es más sano de un lugar a otro y si yo consigo, si te digo que no. Es más sano. Sin pelea, desde un principio ya sabemos que lo que estamos haciendo. En mi caso no, porque no. No, no, también no, también. No, para uno. Como se dice, todo depende. ¿Cuál es mi misión? Me veo en el espejo, sonrío, ahí empezó la convivencia. Yo no soy masa, porque yo soy muy Gracias. incluso habitantes, y además los que más hay adultos mayores, sí, pues, claro, la población de gente adulta. Pero yo considero que ¿por qué la gente adulta está dura más? Porque resulta que la gente fue alimentada con otro tipo de alimentación. Con la diferencia de hoy en día, está todo contaminado, está todo contaminado, la tierra está contaminada. Ahora, con secos. Claro, entonces, en otro día no estaba viendo que los animales, o sea, el caballo, la cantidad de vacuno, ya está viviendo. Y resulta que ya el animal que está comiendo ya está contaminado, y eso lo podría sacar a ser vegetariano. Para el 2018 se había registrado 340 va a ser todo un papel. Dice, un aumento de más del de 500%. Y si bien no existe un dato concreto de la actualidad, se estima que hoy en día son más de 3.000 los chilenos que optan por este procedimiento al año. Hoy que me ante, psicológicamente. Yo creo que me parece que la persona de la mucho es que alguien le está dando más. Porque esto en el fondo fue como un negocio. Porque ahora, con la nueva ley que hay sobre el hombre, el hombre como la mujer, y ahora con el asunto de que tienes que pagar y que me van a. Entonces, ¿qué van a evitar por ello? ¿Y lo van a hacer? Sí, pero. Para eso, y aparte que también tiene que ir al psicólogo, porque hay que prepararlo. Y para este procedimiento, dice, lo que ha permitido a beneficiarios acceder más esta cirugía de manera privada con un montón de establecido de copado. Aunque este crecimiento exponencial va en línea de lo que está ocurriendo en todos los países desarrollados, teoriza el doctor Enrique Díaz, urólogo de la clínica Conde y la clínica Daniel. Según explica el especialista, se trata de una cirugía que entre sus propiedades se encuentra en hecho es ambulatorio, o sea, no requiere hospitalización. En ella se estipa el concepto diferente a nivel de los artículos inteligentes que se proporcionan de información expulsada por el sistema. Es un procedimiento rápido, dice, y de alta efectividad en problemas de días. Contrario a lo que se podría creer, para este procedimiento no existen límites de tal ni de ningún tipo. Hace algunos años, para hacer más experiencia en un forense solicitaba evaluación psicológica, incluso permiso notarial. Nuestra normativa actual señala que todo hombre mayor de edad 18 años puede ejercer libremente el derecho a manejar su fertilidad, independiente de su edad y los hijos que tenga, no cuenta ni dos. Esto nos indica que como especialistas debamos cuidar de bien la cirugía y sobre todo en gente más joven comenzar con las distintas alternativas de sexual para que la decisión sea bien pensada y que se pueda entender que es una cirugía con consecuencias definitivas. Se hizo la sectoría y lo hizo más. Ya sabíamos tanto. ¿Quiénes son los que más se someten a este procedimiento? Hay razón. En general, el grupo etario más frecuente que se recibe la cirugía es de los 35 a 45 años. Son varones que su mayoría de adultos y que tienen un método definitivo de autocompensación, porque eso también lo hemos visto en la mujer. Porque siempre parece que cada día va a tener que haber un sacrificio de la mujer. Sin embargo, es cada vez más frecuente que consulte gente más joven e incluso su hijo para solicitar intervención. Así que también conozco a los jóvenes que son jóvenes. Y que si bien puede llegar a ellos tienen los medios como para hacer eso, pero tampoco. Porque eso también no es tan normal. Entonces, ¿y cómo él, por eso cómo se dice eso, de los procesos de psicología, prepararlo y todo? Eso es lo que se puede hacer chiquito. Ya, vamos a la pausa musical, que se me vuelve. We'll be right back. súbeme los palmas, súbeme los palmas, súbeme los palmas arriba. Súbeme los palmas, súbeme los palmas, súbeme los palmas arriba. y sus alrededores, Espacios FM, el 107.3. Yeah. Entonces, mañana tiene que ser en la municipalidad. Así que, por eso, mañana puede que la diga.